lindas cubanas. Si paso por la zona en Palma Mía, nunca me diga que no. Si mañana yo me muero, lleguen flores. Si mañana yo me muero, que me entierren en Cuba. Corina,